10:39, lo hemos comentado en el arranque de la mañana. Hoy es 12 de mayo, Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica, en homenaje a la fecha de nacimiento de la enfermera Florence Nightingale. Bueno, pues precisamente ese día se conmemora para concienciar sobre todo a la población acerca de enfermedades como la de fibromialgia o la del síndrome de la fatiga crónica, que padecen entre el 3 y el 6% de la población mundial. Y saben que la fibromialgia es un síndrome clínico de origen desconocido en el que el principal síntoma es el dolor. Dolor musculoesquelético, crónico y generalizado, que afecta tanto a miembros superiores como a inferiores y al raquis durante al menos 3 meses consecutivos. Pueden además presentarse otros síntomas como fatiga intensa, alteraciones de sueño, ansiedad, depresión, rigidez matutina, cefaleas, en fin. Es una síntomas que conocen muy bien desde la Asociación de Fibromialgia de Ubrique. De hecho, bueno, pues llevan trabajando con ellos desde que, pues precisamente un grupo de personas, principalmente mujeres, decidieron en nuestra localidad constituirse, formarse como colectivo y utilizar la asociación pues a modo de terapia grupal para intentar paliar todos esos síntomas que conlleva padecer la fibromialgia. Conchi Castillo es una de las integrantes de la Asociación de Fibromialgia y Enfermedades Reumatológicas AFIBROM de Ubrique. Conchi, muy buenos días. Buenos días. Con Conchi Castillo hemos hablado poco, con Pepi Gago también, que es la presidenta de la asociación, y con el resto de integrantes. Llevamos pues más de un año casi sin hablar. Es el tiempo que lleva la asociación, además, cerrada, con los servicios pues también en cierto modo paralizados. Sí que se ha estado haciendo algo, ahora lo vamos a contar, pero es cierto que la pandemia a vosotros os ha afectado especialmente, ¿no?, a la Asociación de Fibromialgia de Ubrique. La verdad que sí, que nos afectó, bueno, nos afectó muchísimo, porque de estar allí haciendo actividades y haciendo cositas, al estar cerrada que yo no podía ir, pues la verdad nosotros que necesitamos esa actividad y esas cosas, pues sí, nos afectaba mucho, mucho de estar, los dolores son más, estar en tu casa aburrida y con la pandemia, pues tú te puedes marchar, sí, afecta mucho. Claro, sí que es cierto que la asociación, bueno, desempeña una labor importantísima porque se trabaja diariamente, o se trabajaba al menos antes, ¿no?, como una especie de comunidad terapéutica, ¿no? Ibais todas, realizabais las actividades que tenéis programadas, los servicios que se ofertaban desde la asociación, y era como una especie de terapia grupal, ¿no?, para poder, bueno, pues sobrellevar la enfermedad. Pues la verdad es que sí, la verdad es que me damos allá a las 4 la tarde, hacíamos las cositas que íbamos a poner en el puesto por el día de hoy, por el stand de la Avenida España, como todos los años, y la verdad, desde aquel 11 de marzo, que fue cuando nos dijeron que venía esta pandemia tan mala, pues ya tuvimos que dejarlo todo allí. El año pasado, pues la verdad, no se pudo poner stand, este año por hoy tampoco, pues de imaginar, estamos tristes y yo qué sé, y mal. Estamos mal porque no nos podemos ver, no nos podemos una a la otra. Allí éramos una reunión muy grande, nos decían una cosa. La verdad que estábamos a gusto con las labores, con las cosas que nos mandaba Virginia también, que nos ha apoyado muchísimo. Y tú sabes, esto está parado hasta allá, hasta que pase esto. Claro, te iba a consultar precisamente esta cuestión, ¿no? Porque sí que es verdad que ha habido otros colectivos que han retomado el servicio, asociaciones que también, bueno, pues son pacientes, ¿no? En este caso, por ejemplo, pacientes oncológicos, con la asociación Dame tu Mano, Vamos Juntos también, pacientes de riesgo, todos ellos, y en cierto modo han ido asumiendo la apertura de sus sedes. Se ha cerrado ahora, cuando se tuvo que cerrar con el cese de toda actividad y demás, ¿no? Con la última ola fuerte que hemos tenido aquí en la localidad, pero sí que recuperaron un poco. En vuestro caso no habéis llegado a abrir en ningún momento, ¿no? Se cerró hace un año y nada. En nuestro caso, cuando ya se puso la cosa un poquito mejor, que fue cuando abrieron ellos, pues nosotros decidimos de ir los lunes y los jueves, pero solamente íbamos 4 o 5 personas, pero, ¿sabes? A las cartas que llegaban, a los recibos que tenemos pendientes, a hacer las 4 cosas que hay que hacer en la asociación. Pero la verdad que, claro, a las 6 cerradas, pues no tenemos que venir. No era como antes, que íbamos de 4 a 8. Esta tranquilidad que teníamos no la tenemos ahora. Entonces, pues, después ya vino otra vez esta nueva pandemia, que cerraron otra vez todo, por lo cual que no hemos abierto hasta ahora, que ya tú me preguntarás por qué es lo que te Eso es. Se mantuvo entonces una cierta apertura, pero para labores más bien administrativas de carácter interno, pero como servicio, pues no. No. Como servicio a las usuarias, ¿verdad? Y sí, ahora sí, ahora es el motivo, ¿no? Porque vamos a aprovechar no solo el día de la fibromialgia para hablar de este asunto, sino también porque vosotros vais a retomar un servicio precisamente ahora que puede beneficiar, y de hecho beneficia, ¿no?, a las usuarias. Sí, sí. Pues ahora empezó un servicio ANGI, con oficio, puesto por el ayuntamiento, por Virginia, que nos lo puso. Iba a empezar también en aquellos momentos, también tuvo que dejarlo porque se cerró, y entonces ayer fue el primer día que fue el sitio. Y entonces yo me puse en contacto con mis compañeras, y tenemos un horario que todos los martes pues van 5 mujeres a darse masajes, que todas las que somos socias de la fibromialgia. Porque ya no queda, esto le da, ahora mismo me está hablando Ana Torre, que la dio venta porque es así, que está muy contenta porque se vino muy bien con un masajito, por lo menos, los huesos y las cositas, pues parece que no, pero lo necesitan. No es lo mismo estar en la asociación distraída para acá que en tu casa prácticamente sin hacer nada, como que dice. Claro, eran además aspectos importantísimos que vosotros ofertabais en la asociación, ¿no? El yoga, sí, sí. Pilates, los talleres de costura para la psicomotricidad fina, la atención fisioterapeuta también cuando llegaba de manera periódica, ¿no? La psicóloga. Todo esto eran servicios que vosotros, bueno, pues ofertabais desde la asociación, desde Afibrón, y que eran también básicos, ¿no?, para los usuarios. Hombre. Es lo principal, lo que es la psicóloga, lo que es el yoga y el fisio, pues es una de las tres cosas más fuertes para lo que son para nosotros. Porque tú sabes que los huesos, si tú le das un masajito, pues cada vez va el hueso peor y los dolores van a avanzar cada vez más. De no estimularlo, de no moverlo, claro, te acostumbras de ir a hacer yoga y después dar tu masajito o que venga la psicóloga, una saldita, o que venga Juan Mancilla, que iba todos los jueves y también que no nos queda por la mente, la teníamos más distraída para muchas cosas, ¿no? Por lo cual que ahora pues vamos a hacer 2 años que no tenemos nada de eso. Claro. Y es elemental, bueno, un poco tener también quizás, Conchi, la esperanza ahora que comienza a avanzarse en el tema de la vacunación, pues poco a poco yo imagino que las usuarias, ¿no?, podrán recuperar esa actividad, esos servicios, pues en función también de cómo se vaya vacunando a la población, ¿no? Hombre, yo tengo la esperanza de que ya en septiembre, si Dios quiere, ¿no?, como están diciendo, pues yo por lo menos tengo mi vacuna. Yo sé quién tiene las vacunas. A la mayoría de las edades que somos las que estamos allí, casi todas tenemos una vacuna, o dos. Pero yo creo que en septiembre, porque mira, ahí no ando fotos ahora ya, como que dice prácticamente junio, no nos va a cenar. Claro. Nosotros estaríamos en septiembre, ya con todas las cositas que vamos de nuevo, ¿me entiendes? Sí. Y ya porque yo le pido desde aquí a todas las socias que se pasen por la asociación, que me llamen, que se entere que está allí al ejercicio, que se pueden dar los masajitos que no tenemos para eso, y hago un llamamiento por esto, pues que se ponga en contacto conmigo para que todo el mundo tenga por lo menos con un masajito, dos o tres, lo que sea posible, vamos, y que vaya por allí. Y se ofrece esa atención, ¿no?, ese servicio, que es, como decíamos, importantísimo también para la Asociación de Fibromialgia por el tipo de dolencia, ¿no?, el tipo de patología que padecéis. Otro de los aspectos, además, también que habría que señalar es, bueno, pues que el COVID, la pandemia, os ha dejado sin recursos económicos. Se cuenta, es verdad, con la colaboración del ayuntamiento, que gracias a ella pues se puede tener este servicio, por ejemplo, ahora de fisio, ¿no? Hombre, por supuesto. Gracias al ayuntamiento, gracias a Isabel, a Virginia, a todos. En general, que sí, mira, que Ani, también a Sonia, que dan las actividades, que pues, no lo hemos hecho porque algunas personas no tienen móviles, esto no lo entienden. Y entonces pues decidimos de dejarlo para luego. Cuando ya pasara esto, te entiende, pues si podía hacerse, pues se haría allí lo que es la asociación. Aunque fuera a una hora esa, ¿me entiendes? No explicara lo que fuera allí, pues haríamos las que estuviéramos allí todas. Y la verdad que sí, que estamos mucho de menos a la asociación. Y desde aquí, pues darle las gracias a Virginia, tanto a Virginia como a Isabel, a todos. Porque si no fuera por ellos, pues no tendríamos vicio ni nada. Porque de pagar un sello de 6 euros que pagamos todos los meses, ahora, a no pagar nada, porque está todo el mundo, tú sabes, pues hasta que nos retomemos las nuevas otra vez en septiembre, pues ahí iremos abonando lo que es los fieles. Claro. Por lo menos por ahí vamos, pagamos yo, ¿sabes lo que es? Dos cositas así, es lo que hacíamos. Claro, y bueno, lo poquito que pudierais obtener también de los Exacto. días como este, el día en torno al Día Mundial, que colocabais el stand informativo para concienciar, Exacto. pero también para vender los productos que habíais elaborado, ¿no? Pues también, pues sí, porque hay unos tacos de jabón hechos con leche y aceite de oliva puro, que todo, vamos, se te lavan la cara y se te cae la cara como una estrella de bolita de brillante. Pero claro, así están. Así están. Pues ya otro día pues lo pondremos. Pues si podemos ponerlo para Navidad o a ver, yo qué sé. Creo que esto se va, Rocío. Claro, yo creo que lo importante ahora es quizás mantener esa esperanza, esa confianza, ¿no? En sí. que va avanzando sí. el ritmo de vacunación, vamos a intentar conseguir ya poco a poco salir de esto y recuperar esa cierta normalidad. Sin olvidarnos de que, bueno, la situación en la que tenemos y las precauciones hay que seguir manteniéndola. Sí, la manteniendo. Pero sí es cierto que, bueno, pues el hecho de permanecer, que vais a estar prácticamente 2 años cerrados, ¿no? Es muy duro eso, sí, ¿verdad, sí, Conchi? Sí, prácticamente. Bueno, Dios no quiere que lleguemos a marzo o da que se cerrado, entonces sería 2 años cerrados, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero vamos, no creo, nosotros tenemos esperanza de en septiembre, si Dios quiere, cuando vuelvan a abrir la piscina como está hasta ahora, pues volver a nuestro salón, porque es que la verdad que aquello como si fuera de esta casa, porque hay aquí muy buenos momentos y mucha risa y lo pasamos muy bien, porque no vamos a decir otra cosa. La verdad que sí, yo tengo ganas de irme a la fibra de ansia. Pasa que claro, nada más con el respeto, con la mascarilla, con el gel, digamos que todo lo que tenemos, porque cada uno con su mascarilla no va a pasar nada tampoco, ¿no? Guardando una distancia. Y además, si ya contáis con las vacunas también, ¿no? Y la vacuna puesta, pues eso. Claro. Bueno, esto en el ámbito de colectivo, ¿no? De cómo ha venido trabajando la Asociación de Fibromialgia de Ubrique con esta situación tan excepcional que tenemos. Por cierto, que sí que es verdad que alguna actividad de carácter telemático se ha propuesto para que se realizara por parte de los socios, ¿no? No sé si algunos la habrán acogido, otros no, dependiendo ya de cada uno de su facilidad con la tecnología, ¿no? Yo te digo sinceramente, la verdad, no sé si alguna la habrá hecho. Solamente una persona sí sé yo que lo ha hecho, pero lo demás no sé yo. No, porque verás tú, como estamos así, poco nos ponemos en contacto, yo mayormente soy la que hablo más por teléfono, que se llama medio brique, pero bueno, que hombre, porque me acuerdo de ella, de todas ellas, algunas las veo, otras no las veo, las llamo, o sea, que, pero que no hemos hecho talleres por teléfono así sistemático, no hemos hecho ninguno. Claro. Sí que ha habido la propuesta, ¿no?, desde el ayuntamiento de poder realizarlo, pero ha quedado un poco también a criterio de los usuarios el poder realizarlos o no. Y luego, en otro plano, Conchi, si te parece, ¿no?, porque hemos hablado de la asociación, del colectivo, de cómo venís trabajando y demás, de esa ausencia de actividades y de que se recupera ahora la atención fisioterapeuta, que es importante para los usuarios. Pero, ¿cómo ha vivido una paciente de fibromialgia todo este tiempo de pandemia que llevamos, Conchi? ¿Cómo se vive? Pues mira, yo sinceramente, si hablo por mí, la verdad, los dolores tú sabes que están ahí siempre, haya pandemia o no haya pandemia. Exactamente. Es la verdad que, claro, te comes, estás en tu casa sola, no tienes actividad para poder hablar con nadie, no te puedes reunir con nadie, entonces las horas se hacían muy largas en las casas, la verdad. A lo mejor otra vez ha hecho otra cosa. Yo qué sé, yo no sé, yo creo que todas hemos pasado malamente. Creo que todas las generales hemos pasado malamente, porque tener nada más que decir, me voy a las 4 de la fibromialgia y juntarte allí, charlar y coser y reírnos y 4 cosas así por la mente, parece que no me van a esperar un poquito. No es como lo mismo estar un día, otro día en tu casa y sabiendo que estás con una pandemia, ¿no? Digo yo. Claro, es lo que comentábamos antes, ¿no? Vosotros en la asociación habéis conseguido crear un grupo en el que se trabajaba como esa comunidad terapéutica para intentar, bueno, pues paliar los efectos de los dolores que se padecen, ¿no?, con la fibromialgia. Y no es que te quite el dolor el reírte, pero evidentemente te contribuye, ¿no?, a sobrellevar la situación. Y eso, pues, de un plumazo se ha quitado y se ha notado, ¿no? Claro. No es lo mismo, mira, que estemos allí, una digo una cosa, y tú te echas a reír, aunque sea 5 minutos de risa, es una terapia para nosotros, ¿no? Bueno, para nosotros, para todo el mundo, pero vamos, no te hablo ahora por nosotros. El reírte, pues sí, el estar allí, pues también, no es lo mismo que estar, ya te vuelvo a decir, estar sola en tu casa, con los dolores, porque te los se quita, te puedo tomar lo que te sale, no se quita. Habrá días mejores, días peores, cuando no la cabeza, cuando no, vamos. Ya te digo, que yo eso no uso de menos la asociación. Bueno, como yo, todas. Yo voy a hablar general de las que conozco más, me junto más frecuente con ella, ¿no? Pero que yo estaba deseando de que eso, de que esto vacunen las que se tengan que vacunar ya por fin y nos podamos juntar otra vez de nuevo aquí en la asociación. Así que a todas las personas, ¿no?, nos ha acabado afectando la falta de ese contacto social que de un plumazo se nos ha quitado. Sí, y bueno, sí que es verdad que hemos ido recuperando poco a poco, ¿no? Quizás ese contacto, no es lo mismo, la cosa ha cambiado. Habrá para quien no haya cambiado, pero para los que intentamos hacerlo moderadamente bien, pues la cosa no es igual. Esto ha cambiado. Y bueno, pues se nota. Incluso las personas, ¿no? Sí, totalmente. Esto nos ha cambiado a todos. Y claro, si además esa era un poco la excusa que teníamos para encontrarnos un poquito mejor, si tenemos esa dolencia, pues ya muchísimo peor, ¿no?, la situación. Sí, eso va a ser rápido. La pandemia nos ha dado un buen golpe a todo el mundo, porque todos tendrán sus cosas como... Hombre, con todo el mundo. Pero que nosotros, la verdad, que yo no me esperaba el 11 de marzo, aquel día que me dieron por teléfono, ¿dónde estáis? Pues la asociación, ya estáis todas en sus casas, que vienen. Yo no sé de lo que es una pandemia, la verdad, que bueno, escucharlo en el teléfono, escucharlo, que yo nunca me iba a imaginar que iba a hacer esto, nunca. Yo nunca. Yo me vine para mi casa, vamos, bueno, como yo, todas las que estábamos allí, que íbamos a hacer yo, ¿no? Y entonces, pues, tú sabes, te cortó como que dice... las poquitas alas, y que no han cortado las alas, no han quitado calzadita la boca para no hablar. Pero bueno, que dentro de todo, pues esperemos que las vacunas y lo que estamos haciendo, porque sea todo bien, y que esto se vaya quitando poquito a poco o remediando para poder no volver a la normalidad. Digo yo, ¿no? Pues esperemos que así sea, ¿no? Mantener esa esperanza en la recuperación de cara, sobre todo, a la apertura de la sede de la asociación en el mes de septiembre y, de momento, pues no olvidarnos, ¿no? En colaboración con el ayuntamiento, esa atención terapéutica, servicio de fisioterapia que se ha puesto en marcha en la sede, ¿verdad? La sede se abre puntualmente los martes para prestar este servicio. Yo desde aquí, si tú me lo invito, ya vuelvo otra vez a hacer el llamamiento, que por favor, todas las socias de la fibroviaje, todas, que tienen el mismo derecho, todas, tenemos todas el derecho de darnos los masajes, que es lo que nos pone un poquito medio bien. Y que aproveche y darle la oportunidad de que tenemos esa oportunidad que nos ofreció el ayuntamiento, de que está bien el sitio y que tenemos un horario muy bueno, que es por la mañana, que es el martes, y la que quiera, pues ya sabe que ya tiene mi número, se pone en contacto conmigo y me digan a la hora que quiera el martes, yo te lo doy y vamos rotando todas. Y así que cabemos a dos, pues no, que cabemos a tres, pues a tres. Claro. ¿Sabes lo que ya? ¿Cuánto tiempo va a permanecer este servicio? Pues la verdad que no lo sé. Yo creo que hasta julio será, porque ya en julio cerramos lo que es todas las asociaciones, porque ya empieza la piscina, me imagino yo, así hacia siempre. No sé si después volverá el resto cuando... No sé. Bueno. Pero vamos, por lo pronto lo tenemos ahí, eso, que es lo principal. Durante los dos próximos meses mínimo, ¿no? Va a permanecer el servicio. Exacto. Pues ahí tienen esa posibilidad todos los socios y socias de la Asociación de Fibromialgia de poder utilizar este servicio que se recupera ahora, se retorna, porque bueno, pues la situación está mejorando y esperemos también que de cara a septiembre se pueda abrir nuevamente ya la sede con todos los servicios que soléis ofertar, ¿no? Yoga, pilates, los talleres de costura, que podamos encontrar también ese stand informativo en la Avenida España de la Asociación de Fibromialgia de cara al 12 de mayo, de cara a la Navidad o de cara a cualquier otra. A cualquier momento que sea, pues claro. Exacto. Que sí, además que es una actividad que a las que nos gustan, aunque mira allí, tú sabes, una habla, se discute, porque somos personas y todo el mundo tenemos cada hora una clase de ser, pero vamos, después, la verdad de Dios que yo me encuentro más a gusto, yo lo voy a decir por mí, yo me encuentro más a gusto en la asociación, Yo me voy allí, me desconecto y parece que vengo con el chiquitado de otra cosa, ¿sabes lo que es? Uh-huh. Y yo estoy en mi casa, estoy sola, que no tengo tampoco que me dé ruido. Ni nada, pero a poca que la situación yo la aprecio mucho y todo el mundo que está aquí. Todas mis compañeras y a todas. Que desde aquí lo vuelvo a repetir, que por favor que vayan y no se pierdan de darse los masajes ahora que podemos. Y después en septiembre, porque vuelvan a retomar, ya veremos el día que vamos hasta allí. Uh-huh. Y eso. Y que la animo a eso y que la de aquí pues, un soquecito a todas y que hoy es el día de la fibra, ¿no? Conchi, ¿cuántas soy? Bueno, te iba a preguntar cuántas sois ahora, pero quizá la pregunta sería cuántas erais antes de que se cerrara la asociación, ¿no? ¿Cuántas socias? Pues si te digo sinceramente, no te puedo decir yo ahora mismo las que somos, porque el listado lo tiene la tesorera, que es la que lleva todo el tramo. Yo creo que habremos sobre unas 30 o cosas así. Claro, pero es lo que tú decías, ¿no? Que cuando se cerró la asociación también, en cierto modo, se paralizó pues todo lo que es el cobro de cuotas y demás. Entonces, no es quizás real a la hora de decir tantas personas forman parte de la asociación, están al día, no están al día, bueno, pero son las que están ahí en el colectivo y siempre han estado. Sí, pero, ¿no? La que se quiere tener día cuando llegue la hora, como, esto se puede hacer poquito a poco, porque todo el mundo no tenemos que ahí no se me obliga a nadie, tiene que pagar, no. Simplemente conforme vaya pudiendo cada una, que todos estamos en el mismo nivel, entonces, conforme vaya cada una pudiendo, que yo puedo quitar un recibo, dos, pues ya está, ¿sabes lo que es? Porque con eso es con lo que nosotros también nos valemos, que ya lo saben, para actividades para después poder reiniciar otra vez a lo que es hacer cositas nuevas para ponerlas en el estado. Claro. Con esto es lo que hacemos. Y si hay que pagar, por ejemplo, a la psicóloga, porque la psicóloga a veces tampoco no la abona lo que es el ayuntamiento, ha habido días que sí, un momento que sí, pues nosotros la abonamos de lo que nosotros mismos vamos pagando, ¿me entiendes? Claro. Son cosas de como esto, pero vamos, que se animen todas, por favor, te lo digo desde aquí. Todas las que me estén escuchando, que se animen, que se den los masajes, que vayan en septiembre cuando ya no podemos toda medio regular. Seguro que muchas además también ya tienen su vacuna, la primera o las dos, en fin. Y pueden. Bueno, que hace tiempo tenemos casi todas las vacunas porque las edades no como de 15 años. Esperemos. Bueno, yo me falta una, pero. Sería buena señal. Quiero decir que por lo menos de las edades que estamos aquí, que no tenemos 15 años, tenemos casi vacunas. Y bueno, pues se puede retomar ese trabajo. Nos quedamos con eso. Hoy es el Día Mundial de la Fibromialgia y nos hemos querido acercar también hasta la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, hasta Fibrón, para conocer además también cómo estáis sobrellevando esta situación y cómo poco a poco se vais recuperando, ¿no? Esa normalidad, que seguro que va a ser así. Seguro que va a ser, sí. Claro que sí. Concha, voy a decirte, dime. No, dime tú. No, yo te decimos muchas gracias por atender a nosotros, por acordarte. Yo sé de manera que viene. Y decirte, porque el día que vayamos a reiniciar, a abrir aquello, pues me pondré en contacto con ustedes también, o con la que le tengo para decirle que vamos a abrir, para que todo el mundo se entere también, ¿no? Por supuesto que sí, le daremos difusión también efectivamente cuando se vuelva a recuperar, ¿no? El servicio de la asociación con la apertura de la sede, pues también lo anunciaremos y contaremos con protagonistas para ello y para conocer también cómo ha pasado el verano, ¿no? La asociación del colectivo. Con mucho cuidadito y haciendo las cosas así, era como pasamos el verano bien todo el mundo. Pero ya está, mucha responsabilidad. Pues sí, con ese mensaje nos vamos a quedar. Conchi, muchísimas gracias como siempre por atendernos cuando te lo solicitamos y por ese optimismo y esa energía que siempre derrochas, que nos alegra a nosotros y nos hace que tomemos también fuerza para seguir nosotros avanzando. Así que muchísimas gracias por ello. Muchas gracias a ustedes. Besitos para todos. Muchos besos. Gracias. Buenos días. Gracias. Sí, adiós.